de encontrar mi camino de vuelta a este mundo espiritual. Perdido estoy en el mar, mi mente expuesta, mi corazón rodeado de estrellas, guiándome y ya deseando llegar. Entre llamas, tiempo devora mi cuerpo. Ya no hay por qué volver más, ya no hay por qué regresar, ya no hay por qué volver más. Al llegar, llegar, llegar, llegar a este mundo espiritual. No, una herencia de odio y violencia que la pide nuestro corazón. Esta razón, buscar.